Muy buenas noches, soy Sandra y este es el segundo programa de Ven y Vidi Vicio. ¿Qué es Ven y Vidi Vicio? Pues el podcast de Misco Gamers, donde vamos a hablar pues de videojuegos, de cine y en realidad de lo que nos dé un poco la gana. ¿Y por qué hablo en plural? Pues porque no estoy sola ni mucho menos, estoy muy bien acompañada. Y ahora mismo voy a presentar a las demás gallinitas del gallinero para que se presenten y digan algo. Por orden, Amu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sandra. Buenas noches aquí a los compañeros y bueno, dispuesto a grabar este segundo programa que viene pues con mucho contenido y tenemos muchísimas cosas que contar que gustarán. Creemos que gustarán mucho. ¿Tú lo de contenido que tienes en todos los lados o cómo va Y esto? continente, continente, continente, chaval. Continente y Pero vamos a Ampar ver, y... callarse si no os he presentado. Venga, Madre mía, Lord. hoy están ¿Qué las cosas, sí, pasa? hoy está la ¿Qué cosa militar, al pasa? loro ¿Qué ha con la pasado? presentadora, madre mía. Vamos a ver. Venga, Lons, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no sé si alzar mucho la voz, a ver si me vais a Claro que pegar o sí, algo. estás autorizado. Venga, vamos. Estás autorizado. Pues nada, aquí a darle un poquito al cine y un poquito a videojuegos. Muy bien, me encanta. Robert, ¿estás por Oh, ahí? aquí estamos, buenas noches, y tú di que sí, saca ahí la vara de avellano y métele al que le haga falta, porque más de uno aquí se merece algo. Lo sé, lo sé. Y por último, Charlie, ¿qué nos dices? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, veo que tú los esteroides que te pasé sin receta no te has sentado demasiado bien, o sea que eres bueno, bueno saberlo. Y nada, igual, muy contento de estar ahí con todos vosotros para otra semana más compartir las locuras de esta gente, gentuza. Genial, pues ya que nos conocemos todos y todos estamos muy bien. Vamos a ver qué tenemos hoy en el menú para despellejar y empezamos, ¿vale? Lo primero sería hablar un poco del anuncio de de PlayStation 4. Luego pasaremos a hablar de la peli de Gangster Squad, del juego controvertido mierda o lo que sea de Aliens Colonial Marines. Aquí hay ¿Pero qué es esto? ¿Qué aquí hay presentación es esta? opiniones para todo. Y luego Robert nos va a hablar un poco de Fringe, sin spoilers, creo. Espero. También. Ya veremos, Así que ya veremos. nada, vamos a empezar. A mediados de la semana se hizo un gran anuncio que tuvo a todos los fricazos pegados a internet, a la tele y a todo lo que informaba, donde Sony presentó su nueva consola, la Play 4. Y bueno, pues venga, vamos a darle candela a esto. Pero si a mí me han dicho que tú eres la primera que estaba ahí con las palomitas a las 12 de la noche con 4.000 canales viendo la presentación. Sí, pero sí, yo no he dicho que no. Sí, yo soy la primera fricaza, pero bueno. Qué También mentiroso. podéis hablar. La verdad es que el anuncio de PlayStation 4 realmente no ha sido un anuncio como tal, ¿vale? Han puesto unos videojuegos muy bonitos, un mando un poco chusta, han hablado un poquito de las características técnicas y demás de la consola, no se ha visto nada de la consola, pero hay una cosa que... Bueno, hay dos cosas que luego comentaremos, pero una sobre todo que me ha tocado bastante la moral, y es la no retrocompatibilidad de la consola, que era una cosa de esperar, visto lo que pasó con PlayStation 3 y PlayStation 2, ¿vale? Que no eran compatibles los juegos de una consola a otra. Pero lo que me parece muy fuerte es que tampoco va a haber retrocompatibilidad con PS Network. O sea, los juegos que tengas comprados en tu cuenta de PlayStation Store o PlayStation Network, lo que es ahora, ¿no? No te los vas a poder llevar a tu nueva consola, sino que vas a tener que volver a comprarlos otra vez. O sea, es una cosa que me parece disparatada. Me parece una locura por parte de Sony brutal hacerte pagar por un juego dos veces o incluso tres si era un juego antiguo, ¿no? Y habrá que hasta paguen, ¿sabes? Pues Sí, yo seguro. el primero, pero bueno. Pues muy mal. Pues no te quejes, no te quejes, si es que es verdad. A mí lo que me parece es que por culpa de la retrocompatibilidad sacan más beneficio. ¿Por qué? Porque sacarán, por ejemplo, anunciaron Diablo 3 para PlayStation 4 y se sacará y lo sacarán para PlayStation 3. O sea, como hicieron con el Zelda, con Wii y GameCube. Pero aquí hubieron otro anuncio de que era el Killzone, que también salía para tanto No, ese PlayStation es 3. el Destiny y el Watch Dogs. sí, el Watch Dogs. No, el Killzone es exclusivo de Play 4 porque el motor era único y exclusivo. Único y exclusivo. Y bueno, el mando que presentaron es el DualShock de toda la vida, pero digamos que con el panel... Para rayar que eso es, ¿no? Eso. Sí, con el panel de PS Vita, pero de dimensiones reducidas. Entre los dos sticks, no sé. La verdad es que no hubo muchas sorpresas que dijésemos. La mayoría de cosas eran temas que más o menos ya teníamos previsto que saldrían. Por ejemplo, el Killzone sí que no se esperaba, pero bueno, tampoco es que sorprenda porque es una de las sagas fetiche de Sony. Salió un juego que no me acuerdo ahora cómo se llama, un juego de conducción, no sé si recordáis el título. El Drive Club. Drive Club, que pintaba bastante bien, sobre todo porque en la conferencia habían tres pantallas y cuando el conductor giraba la cabeza podías ver en las otras pantallas pues el otro coche de tu derecha o el paisaje de la izquierda. Pintaba y lucía bastante bien gráficamente. Y sobre todo un juego que es el que nos dejó encandilados, el Watch Dogs, sin duda algunas de lo más fuerte que tiene preparado Ubisoft. Y como bien apuntaba Robert y Lons, no es que sea muy exclusivo solo de Play 4, sino va a ser para muchas plataformas, incluida PlayStation 3 y supongo que Xbox. Pero es que tiene una pintaza alucinante, o sea, yo no sé cómo lo van a hacer, pero para las dos versiones, o las versiones de nueva generación y antigua, pero promete mucho este título de Ubisoft. Bueno, si os acordáis que cuando estuvimos viendo el E3, os acordáis que lo vimos todos juntos, Watch Dogs, joder, qué inglés tengo, la madre que me parió. La madre mía. Watch Dogs, luego esto se edita, ¿no? Vale. Sí que sí. Me acuerdo que lo vimos y pensábamos todos que era para Wii U. Es que de hecho se presentó con la Wii U detrás, si os acordáis. Sí, y con el mando ese, que parecía de Wii U, que luego no era de Wii U, porque por lo visto Lons dijo que se confirmó que era el juego para PC, pero la verdad es que ya lucía de una manera increíble ese juego, ¿eh? O sea, yo he visto ahora el vídeo de bueno, el tema de la presentación de Play 4 y pinta impresionante ese juego, ¿eh? Va a ser de lo mejor que se ha visto hasta la fecha. A mí lo que me pareció también, de todas las presentaciones que yo he llegado a ver de consolas, es la que menos me ha sorprendido de salto gráfico respecto a, por ejemplo, los PCs. No es un, oh Dios, qué pasa de gráficos. Sí que sorprendían, pero no tanto como que le van a dar caza muy rápido a los PCs. Y bueno, lo que ya fue un colmo, no sé qué opináis vosotros, fue que no hubo presentación de PlayStation 4, me explico. No hubo consola física, sí que hubo la presentación del mando, pero no se vio por ningún lado la consola. Bueno, del salto gráfico, recuerda cuando salieron los de Quantic Dreams, el creadores de Heavy Rain o del próximo Two Souls, sellaron un modelado de un hombre mayor, el pelo, la piel, era espectacular. Eso empecé aún, bueno, como dices, no le queda mucho, pero eso fue de lo que más sorprendió. Killzone 4, bueno, no, se llama Shadow no sé qué, Dark Shadow o no sé qué. Pero eso sí que estaba en movimiento, se veía bastante, la cantidad de objetos o la distancia de dibujado en la ciudad era impresionante. Luego también se vio, o supongo que se dejó entrever la idea que tiene pensado Sony, quizás un poco para acercarse, yo no diría al tipo de público casual, tampoco me atrevería a decir que está enfocado muy para los gamers o los hardcore, pero no sé cómo decirlo, había una aplicación en la cual tú te permitía diseñar tus propios modelos, pues se veía cómo iban haciendo dibujos, cómo iban haciendo caricaturas, personajes, formas, objetos, y decía que Play 4 te iba a permitir realizar todo este tipo de objetos. Creo que se estaba llevando con un Move y a partir de aquí se estaban haciendo esos objetos. Ya digo, parece ser, supongo que luego a lo Little Big Planet se podrá transportar, se podrá subir a algún servidor, se podrán probar en algún que otro juego. No sé exactamente cómo lo va a seguir Sony, pero es esa nueva faceta que tiene de crea tú mismo tu, no decir tu propio juego, pero tus propios elementos, tus propios componentes. Parece ser que esta innovación de diseño es donde está apostando ahora un poco la compañía nipona. Yo estoy con Lons en el tema de que es de las presentaciones de consolas que menos interés me han despertado. Me acuerdo que Xbox 360 me llamó muchísimo la atención cuando apareció. Cuando vi todos los vídeos, los juegos, yo alucinaba con los NBA 2K, con los Project Gotham Racing, pero está lo que dice, él es un poquito descafinado, ¿no? No se ha visto consola. Pero en aquella época no estaban los PCs tan implantados. Claro. O eran muy elitistas, el que jugaba en PC era como muy, no sé, no muy tenía hardcore, todo el mundo, sí, ese pedazo de PC, que hoy en día tenemos bastante gente. Es que lo que dices tú, a la hora de jugar ahora, por ejemplo, en consola, si pones una Xbox 360 y pones un juego en PC con un ordenador medianamente decente, como por ejemplo tenemos los que estamos aquí, te das cuenta de que el salto gráfico de PC en cuanto a las consolas de ahora, pues es bastante grande. Y bueno, PlayStation 4 se habla de que ya puede ser que cuando salga este final de año esté por debajo de los PC actuales. Es que no es la primera vez que lo comentamos. De hecho, ya se ha dicho, nosotros lo hemos comentado muchas veces, que esta generación de nuevas consolas va a tener que hacer frente a un enemigo o a un contrincante que antes no se había visto, que es el mismo PC. Steam. Las plataformas digitales, exacto, por ahí voy, las plataformas digitales como Steam, sobre todo Steam, pero bueno, también está Origin, también está Uplay, pero bueno, las plataformas Amazon digitales regalando juegos. Están haciendo mucho daño, están haciendo que salgan juegos a muy buen de precio, y en la cual pues puedes jugar. Están apareciendo juegos que no necesitas muchos requisitos para poder jugar en PC decentemente. Por lo tanto, y con la facilidad que tienes de enchufarle un pad de control, que por ejemplo el que mejor que va es el de Microsoft, que solo es enchufarle y jugar sin hacer ninguna instalación, estamos hablando de que el PC se está convirtiendo en un enemigo a tener muy en cuenta. Y no sé si las consolas sí lo han tenido. Bueno, Microsoft me preocupa menos porque al ser de Microsoft, quizás no va a ser tan problemático, pero sobre todo Sony y Nintendo, que viven de la consola, del mundo de la consola, no sé cómo se las van a hacer para hacer frente al PC, porque es que da mucho juego el PC, sobre todo con las ofertas y juegos que están apareciendo. Por poneros un ejemplo, sale un juego de consola, el Alien Colonial Marines mismo, 70 euros aquí en España, físico. En PC físico te puede costar 50 euros, y en PC digital te puedes llegar a encontrarlo por 25 o 30 euros. 21 euros hemos llegado a verlo. ¿Me estás diciendo que de 21 a 70 euros no te va a salir a cuenta, por favor? Es que no sé qué van a hacer esta generación de consolas si no tienen en cuenta el PC. Ahí donde van a tener que luchar, que vea yo, es en las exclusivas. Es donde van a marcar la diferencia, el que se lleve las mejores exclusivas. Pues mira, Wii U. Bueno, Wii U es que yo no creo ya ni que entre en la escala en de siguiente baremo, generación. Sí. Yo no veo que apuesten mucho por ella. Al menos es lo que me parece a mí. Hombre, lo de Rayman de los últimos días, que iba a ser exclusivo para Wii U y al final va a salir incluso antes, se dice, en Xbox 360 y PlayStation, iba a decir 4, y PlayStation 3, cuando se supone que era una de las exclusivas, que también lo comentamos aquí en el E3, ¿os acordáis? Que yo dije, a mí me han vendido Wii U, simplemente si sale Rayman Legends solo exclusivo para Wii U, a mí me la han vendido. Y luego resulta que va a salir antes, casi de si te descuidas en Xbox y PlayStation 3, pues mira, es que lo va a pasar muy mal en esta generación, pero muy, muy mal. Y que a lo mejor, por ejemplo, también se comenta que el mismo Alien Colonial Marines, que iba a ser la mejor versión, la de Wii U, se está diciendo que es muy posible que no salga porque parece ser que va a ser la más chustera de todas. Imagínate. Pues imagínate. Sí, que la más chustera. Yo leí el otro día que decían que no, que de pasar a ser la mejor versión de todas, incluso por encima de la del PC, pues estaban decidiendo si la sacarían o no la sacarían, porque era, pues eso, la versión más taleguera, más mala y más chustera de, claro, es que de todas las que han aparecido. Problema... No, el principal problema, sí. ¿Cuál ha sido? Que el juego ha salido antes, la gente lo ha probado y no ha convencido mucho, como ya sabréis. Bueno, no debíamos que aprovechamos aquí la mínima para criticar a Wii U, que nos conocemos. Es verdad. Y al Alien. Sí. No, bueno, háblale luego. A mí también me llamó la atención que se han querido meter en el terreno de los gameplays y tal, con ese botón share que lleva incluido el mando, que te permite compartir una captura de pantalla o un gameplay o invitar amigos así en un momento. Me pareció, bueno, interesante, no creo que es una novedad bastante interesante. Y luego lo de comentar que la consola era muy fácil de programar para ella, tal y cual, porque ya se vio que la Play 3, la arquitectura que tenía, la traía de cabeza a la mayoría de programadores. De hecho, se programaba que siempre todo para Xbox, y luego se hacían ports bastante guarreras, sobre todo al principio, para PlayStation. Sí. Sí, sí, sí, bueno, pero sí, incluso sí, antes... Sí, porque los que salían exclusivos era una pasada, pero cuando hacían los ports no... Pero claro, los ports no eran culpa de la potencia de Xbox, sino el problema era que era muy complicado... Claro. Bueno, muy complicado. Sí. No, sí, sí, complicado. Eso, cuando salían exclusivos era una pasada, pero... La gente que invertía en las dos consolas pues salía perdiendo Play siempre. Sí, es lo que dice Lons, que no es que fuera Xbox poco potente, sino que hacer el port para PlayStation era muy difícil. Salvo Final Fantasy XIII, creo que fue, que era que se veía bastante mejor en Play que en Xbox. Yo me compré la de Xbox, sí, por supuesto, sí. Porque soy gilipollas. Y luego, ves el Heavy Rain, por ejemplo, y que está muy bien, o sea, que tampoco es que sea mala consola, al contrario, pero es muy difícil de programar. Supongo que habrán aprendido de la lección y no hacer otra cagada como la dificultad con Play 3. Sinceramente, en el tema este social, yo creo que aciertan de pleno. Sobre todo lo que comenta Robert, lo del tema de capturas de pantalla y gameplays, con la moda, con el boom que hay ahora de youtubers, no creo que esté de más, y creo que los demás, tanto Xbox 720 como Wii U, se apuntarán también. Tiene toda la pinta, ¿eh? Es subirse al carro gratuitamente, pero eso es lo que dices tú, es un gran acierto, porque es lo que se lleva ahora. Es que el tema de los gameplays y demás, lo que yo no sé si estarán tan de acuerdo son los verdaderos gameplays, los gameplayers, ¿no? Como, bueno, no vamos a nombrar gente tan conocida, ¿no? Pero sobre todo los gameplayers, yo no sé si estarán de acuerdo en el tema de que todo el mundo pueda hacer lo que hacen ellos directamente sin tener nada. O sea, simplemente con esta consola poder subir un vídeo, un gameplay, no sé yo si les quitarán cuota de mercado o no. No, yo creo que los derroteros van por otro lado. Más que eso serían las capturadoras. El mercado de capturadoras, ¿dónde queda? Sí. Y que tenga potencia suficiente PlayStation 4, que supongo que la tendrá, para poder grabar. Yo creo que los de retro van por ahí más que, por ejemplo, vídeos de un consumer o otros youtubers, que la gracia ya no está en el gameplay en sí, sino como lo comenta y la serie de vídeos que hace. Sí, lo único que le faltaría sería el tema de edición, seguramente. Que eso no se podrá hacer tan meticuloso como en un PC, claramente. Pero sí, está muy bien porque... En teoría era en directo, era tú lo ponías, pam, y te subía a algún servidor. Bueno, supongo que también tenía la capacidad de guardarlo en el disco duro, pero era más bien para compartirlo en directo en ese mismo momento. Y bueno, y otra cosa de las que se comentó fue el Gaikai, esto para jugar, descargarte una pequeña porción de un juego y jugarlo en la nube, mucho juego en la nube, que en América y en Japón está muy bien, que tienen buenas conexiones, pero el resto del mundo creo que ahí va a ser bastante pinchazo. Sí, y otra cosa muy importante. Ya se ha dicho que no van a capar la segunda mano. Que a mí es que capar la segunda mano me parecería una locura y un suicidio a nivel comercial. Porque, por lo menos de mi punto de vista, sé que mucha gente de aquí no compra de segunda mano. Yo no vendo de segunda mano, no vendo nada que haya comprado, pero sí que es cierto que tengo muchos juegos de estantería que los he comprado en sitios de... bueno, pues de saldo, ¿no? O sea, juegos baratos. Pero, pero... No, bueno, Heavy Rain no me va a creer, coño. No, pero segunda mano. Charlie, escúchame una cosa. Sony patentó tecnología de segunda mano, ¿eh? Para caparlo. Sí, sí, eso sí es cierto, ¿eh? Yo creo que hace poquito soltaron el globo sonda para ver si... Efectivamente, soltaron, claro, para ver qué opinaba la gente y dijo, mejor que de momento no, pero... De momento no, pero lo que dices tú, cuando se pongan los juegos en la nube y cuando ya aquí en España y en el resto de Europa, del mundo, se pueda jugar directamente desde la nube, ahí sí que el mercado de segunda mano acabará, pero ahora mismo es imposible. Contando que triunfe el mercado, o sea, el mercado en la nube, porque como bien dice Robert, hombre, sobre todo... Es que estamos diciendo el mundo entero, y las conexiones de España dan asco, pero las del resto del mundo casi que no. Es que somos los que se les mal parado, somos nosotros. Sí, visto desde el punto de vista ese, sí que es cierto que aquí internet va fatal. Lo que yo no sé si el modelo de negocio funcionaría, pero la verdad que con unos precios medianamente decentes, como los que hemos estado hablando antes de descarga digital, sí que estoy dispuesto a pagar juegos 25, incluso 30 euros... Una novedad, como alguien con el Marín, que nos hemos gastado más o menos eso, yo estoy dispuesto a pagarlo perfectísimamente. Lo sabes que no va a ser 60, así. En consola no te creas que hay mucha diferencia del físico al, es el al problema. Digital, ¿eh? Es que ahí... Hombre, eso sí que tiene problema. Entre bajármelo o abrirlo y oler la caja, pues me quedo con la caja. Sí, yo también, pero ya sabes que el principal... La caja. Tendría que haber ahorro. Bueno, lo estáis viendo que en el market de equipos los juegos son hasta más caros que físicos. Sí, es increíble. Entonces, ¿dónde está la gracia? Al menos aquí en Europa. Sí, siempre salimos mal parados en el tema del cambio de dinero. Y también quería hacer un poquito hincapié en el precio, que se estaba hablando de unos 429, $529, que al cambio serían unos 380, 400 euros. Pero ni de coña va a ser ese precio. Yo no lo descartaría, ¿eh? Superior a 500 no creo que lo haga. No, porque... se rumorea 350. Ojalá. Y sería muy acertado. Y entonces ya sabéis que, quién se puede preparar, ¿no? Con ese precio. Wii U. Wii U está muerta. Efectivamente. Sí, sí, está muerta ya. O sea, está claro. Después de un año que le sacan todos los competidores, pues mira. Qué justa crítica. Además, vamos a ir acabando ya, porque yo creo que le hemos dado ya bastante caña a Play. Y vamos a pegar un saltito merecido a nuestro otro hobby fetiche, el cine, para hablar de otra peli extraña llamada Gangster Squad, que yo personalmente no he visto, sé que algunos de vosotros sí. Yo me he negado, me ha dolido porque no he visto a Ryan Gosling, pero sí, ha sido una pena, pero en fin, pues bueno, eso ya entonces voy a tener que empezar a replantearme. Tengo que replantearme el tema. Ya se ha ido. Váyatela. Y bueno, los que lo habéis visto, que no sé ahora mismo muy bien quiénes sois, Lons, tú sí lo has Lons, visto, ¿no? Lons, Samuniki y yo. Oye, ¿tú vale, como no lo has visto, me puedo dormir un ratillo o no? No. Te quedas que dar el callo. A mí, sinceramente, me ha parecido un poco un intento de revivir el género del gánster y se ha quedado en eso, en intento y bastante cutre. Pero bueno, como no lo he visto, a ver qué tenéis que decir al respecto. Madre mía, se le llega a ver. Pues mira, partimos de la base que el director, quizás por el nombre no lo conozcáis, es el señor Ruben Fleischer, pero si os digo que en su haber tiene una película que a muchos de nosotros nos gustó, que es Bienvenidos a Zombieland, y de hecho está preparando la segunda parte, quizás ya os suena un poco, o bueno, la está preparando, está anunciada al menos la segunda parte, quizás decís, hostia, pues quizás ya cambia un poco la cosa. Yo creo que Lons y Robert estarán de acuerdo conmigo. El Gangster Squad no es que sea una película de culto, no es que se convierta en la nueva Intocables de los Leon Ness, de Brian De Palma, no. Es una película de gangsters de los años del final del 49, o finales de los años 40, donde predomina la acción, la violencia, algo de humor y un poco de drama. Es una película divertida, una película para pasar el rato y una película que tú la ves, te puede gustar más o menos, pero bueno, no está considerada ni creo que la podemos considerar como la mejor película de mafias de todos los tiempos, ni mucho menos. Es una película que, bueno, cumple con lo que promete, que es para hacer pasar un buen rato a la gente. No sé qué opinaron aquí Robert y Lons. Efectivamente, es una película que dura alrededor de 2 horas y en esas 2 horas no hay un momento en el que te aburras, que ya es más de lo que muchísimas películas hacen hoy en día en el cine. Yo creo que en el momento en el que la vimos era de lo mejor que se podía ver en cartelera. A mí no me decepcionó para nada. Me pareció una película de acción, bastante buena. Tiene sus toques de humor, el típico, bueno, las típicas chistes cliché del cine así de mafia y tal. También las está muy todo muy definido, ¿no? O sea, es muy típico el argumento. Este sabes que va a morir, el otro no sé qué. Pero la verdad es que de lo que hay ahora mismo en el cine, yo el que tenga un ratillo para ir, yo no dudaría. Claro, es la típica película que sale después de los Oscars. La típica morralla que rellena la cartelera. No, morralla, no creo que... No estoy de acuerdo contigo. Yo no sé, cuando me apunté a ir al cine, que yo me apunto a bombardeo, no sabía lo que iba a ver, sinceramente. Y tengo que decir que salí muy contento del cine. Te diría que depende de la transición de la peli, se me hizo un poco pesada, pero para nada es mala. Es que no entiendo la... depende de qué crítica. Me lo pasé muy bien. Depende del concepto que se tenga de la película. Es decir, si tú esperas, como he dicho, vas a ver algo tipo Mulholland Files o algo a lo de Leon Ness, algo así de decir, hostia, voy a ver la super película de espías, de espías de mafias, o los vingueros, por ejemplo. O los vingueros, pues dices, vale, sales decepcionado. Es una película que simplemente te sientas, es una película palomitera. De decir, bueno, ves actores que no están mal en su papel, Ryan Gosling lo hace muy bien, el papel de chulito, con algún cierto aire sentimental. Luego el Brolin, lo clava el también. Josh Brolin, correcto. El estereotipo sí del hombre que vive para su trabajo y que no puede hacer nada y es también está estereotipado, lo sé, pero cumplen y la acción está bien, las escenas de acción no están nada mal. Yo sí he de recalcar algo que a mí quizás, también un poco a título personal, me gusta bastante Sean Penn y creo que no lo hace mal de villano, de malo, pero creo que le tiene pocos minutos. Podrían haberle dado más juegos a ese personaje porque no es un mal personaje. Se supone que es un boxeador que se ha ido haciendo con el control de Los Ángeles y ahora es el capo de Los Ángeles. Pero tiene poca chicha de lo que podía realmente haber dado ese personaje. Pues yo la última que vi en cine así de gángster fue Enemigos Públicos, que sale Johnny Depp, sale Christian Bale y está bastante bien considerada. Y a mí me pareció una película aburridísima, muy de hablar y no sé qué. Cuando las cosas de gángster lo que quieres es ver tiros montados en coches de los 50 y matar gente con bates de béisbol. De hecho tiene en Metacritic Enemigos Públicos un 70 de 100 y la otra, la de Brigada de Elite, Gangster Squad, un 40 de 100. Así que haced las cuentas vosotros. Pero bueno, salvo eso, sí, no que sean mejores, más de acción. También hay que decir que sale una actriz bastante interesante, que es Emma Stone, conocida por también apareció en Zombieland y la chica de Peter Parker, ¿no?, en la nueva de Amazing Spider-Man. Y no hace mal papel tampoco, lo cumple con su papel de chica, no chica damisela en apuros, pero tiene podía haber dado un poco más de guerrera. Pero bueno, también está bien el papel que lo sí, que cumple, interpreta. Yo creo que la peli cumple en todos los aspectos. Y si quieres acertar con la peli, esta es la peli. O sea, ni te vas a aburrir, no es que sea la mejor peli del mundo, pero aciertas seguro yéndola a ver. Cuando yo digo que es mala, no es que sea mala, mala como Enemigos Públicos, sino que... ¿Qué es eso? Es mediocre, es una película con presupuesto que tiene un director que, vale, hizo una película que gustó, que no significa que tenga que hacer todas las películas. Que le sonó la flauta una vez y que, en fin, que no tiene por qué sonarle otra vez y de hecho no ha sonado. Y que sí, que tiene dinero y que ha hecho pues una peli con actores que se conocen, que son reconocidos y que una historia que más o menos... De gángster ahora mismo no se habla demasiado, no hay muchas películas de eso, entonces llama la atención. Unos cuantos tiros, unos cuantos besitos y para adelante, ¿sabes? Que no tiene más. Pero como la describes así, yo creo que estás totalmente equivocada, ¿eh? Pero es así, te invito tiene... a verla. No es así. No, estás describiendo una peli que no es esta. En serio te lo digo. Yo no por faltar, pero si vas a los gafapastil a encontrarte una peli de gángster que hoy que bien retrata el mundo de Lampa, no, es que es una peli de acción palomitera, de pasar el rato. Si es que yo me gasté 4 euros, que es lo que vale el día barato el cine, y no me arrepiento. Gafapastil. Todavía me está doliendo. Bueno, me gasté 9 euros en ver El Lado Bueno de las Cosas, que está hiper mega nominada a los Oscars. Y no lo viste. Es horrible. Y... Y te gastaste 6 euros en ir a ver Batman, cabrón. Bueno, sí, a ver, El Lado Bueno de las Cosas es otro truño igual, pero no sé, en mi opinión. Sí, es que esta película en principio no engaña a nadie, o sea, no se presentó como la nueva película, pues eso, el mejor retrato de mafias, el mejor retrato de esto, no, se presentó como una película que simplemente está hecha para pasar un rato, punto, ya está, o sea, no creo que la misma película no pretende aspirar a nada más, simplemente el hecho es que hay partes que ni se toma en serio ella misma. Hay un par de escenas que son muy divertidas, son muy cachondas, que en principio no pegarían para nada con la peli, y están ahí. O sea, creo que ella misma se dice, vale, vamos a hacer algo divertido, algo para que la gente pase el tiempo, y ya está, y no creo que engañe a nadie. Una pregunta que quiero haceros. ¿Es posible que sea la peor película de Ryan Gosling? Lo digo porque tiene películas muy buenas y muy reconocidas. Hombre, Ryan Gosling, yo no lo vi mal. Me gustó mucho verlo en pantalla. De hecho, llenaba bastante en la pantalla, sí. Y le queda que ni pintado. Es que la sí, hace de policía con honor. El típico policía, que la policía en esa época está corrupta. Y él es un policía de honor que detiene a los malos cuando los otros hacen vista gorda. Y le queda que ni pintado, como dice Robert. Yo, por ejemplo, no sé. A mí, El Diario de Noah, pues que sí, la peli está bien. Pero entre una peli de amor y una peli de acción, pues me quedo con la de acción. Pero en cuestión de calidad no tiene comparación. El Diario de Noah está sobrevalorado porque al final es hiper mega previsible, así que... Pero no me refiero al final, digo, calidad de la peli. Bueno... Está muchísimo más currada. No. Tiene mucho más trabajo detrás. Bueno, vale, claro, si te pones a hablar del rodaje, no, porque evidentemente una peli de acción tiene más trabajo en rodaje, pero no sé, Yo, no la Sandra, compares. creo que Robert y Vamos a Amos chocar conmigo. siempre en opiniones de No, pero cine. es que esta charla de mediocre, a Sí, mí una peli y... mediocre es una peli que me aburre. O sea, una peli que. La peli es. El cine es entretenimiento. Si una peli te entretiene el tiempo que dura, para mí ha cumplido. Si luego va más allá, pues mejor, pero. Yo qué sé, yo voy a ver Max Payne y me quiero salir a los 5 minutos de peli, para mí eso es una peli mediocre, pero una peli que me ha entretenido, me ha mantenido en la butaca, no. Que no es un peliculón, es una peli pasable, suficiente, ya está, no, no tiene más. Yo creo que tienes que verla, ¿eh? Yo creo que te gustará, sinceramente. Me la descargo. Bueno. Ah, sí, me gusta, haciendo Y apología de las promoviendo. No, cosas, pero claro, sí, posiblemente la voy a ver no te guste, y. porque a lo mejor no es tu estilo, pero no sé, tú dirás, joder, es que es muy aburrida porque No, no, sí, no. me gustan las pelis de acción. Lo único que pasa es que no me gustan todas las pelis de acción. Yo, por ejemplo, no he visto aún la Jungla de Cristal 5, pero creo que esta es Uf. muchísimo más pasable que la Jungla 5, así que. Yo solo he visto comentarios de gente que dice. La Jungla de Cristal 5 hace que la Jungla de Cristal 4 parezca buena. Efectivamente, Hostia puta, pues entonces no me lo quiero ni imaginar, tío. Oye, la semana que Vale, viene la podemos has hecho entonces despejar, el ¿no? mismo comentario que yo. Sí. Que si la podemos comentar, yo no sé si alguien se atreverá a ir a verla. Hay que echar un par de huevos, coño. A echarlos tú y te haces los 100 kilómetros que tiras hasta el cine, es mejor. A que me los hago, me cago en la puta. Bueno, pues ya que no tenemos más que discutir sobre Ryan Gosling y su pedazo de película, quizás Pensaba que iba a decir otra cosa. el pedazo, su el pedazo pedazo, de su el pedazo de pedazo, paper, el pistoletazo. pedazo. Que no. Vamos a hablar de otra cosa que seguro que os va a gustar mucho más, que Ahí es tengo ganas de empezar yo. el. Ahí tengo ganas de entrar ya. Sí, ¿no? Ya venga, y Esto sí cogiendo el que. látigo, ¿lo Ah, tenéis bien? Sacar las No, no, no, no, espadas. no, no, no, al ¿No? contrario, yo no voy con el látigo. Ah, muy El que bien. van con el látigo son otros. Yo no voy con el látigo. Mira, Deberías ir con míralo, ahí el el látigo. látigo. Bueno, voy a presentar el tema y ahora, ¿vale? Deberías ir con el látigo y lo sabes. Venga, vamos a ver. Vamos a hablar del juego de Aliens, Colonial Marines, que está teniendo un poquito Juego, dice. de. Bueno, lo que sea de Aliens Colonial Marines, el intento de lo que sea, yo no voy a hablar porque aquí no he jugado, pero tampoco me atrevo a juzgar. En el otro sí. Y nada, bueno, pues a ver qué opiniones tenéis, si es tan malo como dicen, si se carga tanto la saga o qué. Es una mierda. Ya hemos terminado, pasamos a lo siguiente. Venga. Vaya tela. Bueno, va, vamos a ver. Vamos, Amo, háblase, amo. habla seriamente y Fanboy mode on. no No, dejes no. hablar a Charlie, por Claro, favor. Vamos a amo. ver. Deja claro de qué punto de vista está dando tu opinión, ¿eh? Vale, tranquilamente, no, no hay problema. Alien Colonial Marines empezó siendo un juego que se anunció para la segunda, o sea, para PlayStation 2, o sea, para hace ya bastante tiempo, 2008-2009. Tuvo problemas, se cancelaron los proyectos, no continuaron, las empresas con las compañías con las que estaba, pues no tenían narices a sacarlo adelante. Finalmente vino Gearbox y dijo, hey, ya lo saco yo. Un poco al estilo, bueno, un poco no, al igual que pasó con Duke Nukem Forever. Todas las ¿Qué ha pasado? Pues ha salido un juego que, bueno, ha sido criticado, ha sido vapuleado hasta los límites de la saciedad. Ya dijo de antemano, ya lo digo de antemano, que no es un buen juego. No es un juego de decir, madre mía, qué chulo, compraoslo. No, para nada. Es un juego que en ciertos momentos, en ciertos aspectos, cumple y, bueno, te puedes pasar un rato más o menos divertido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay con Alien Colonial Marines? Pues que se han creado unas expectativas muy altas, unas expectativas demasiado, demasiado, demasiado fuertes a lo que realmente ha sido el juego. Supongo también venían Y tú y yo los precedidas. primeros, y Sí, no no, hemos no, y salido tú y yo los decepcionados primeros, sí, tan no, no, no. tanto. Y yo salí muy decepcionado, porque teníamos el aval de Alien 2. Teníamos que nos iban apareciendo imágenes increíbles. tenemos que nos iban apareciendo cosas muy chulas. Y luego, de lo que se ha visto a lo que ha pasado, a lo que ha venido aquí a finalmente, al producto final, pues ha quedado en agua de borrajas. Eso no lo voy a discutir. Pero considero que la tralla que se ha ido dando el juego, la lapidación que se ha ido a este juego, pues también me parece que es bastante... bueno, que se ha excedido el modo troll, sinceramente. Tiene que estar enterrado junto con el ET en el... en el este... No, a ver... Charlie, no seas troll, claro, sí, vale, porque sí, tú lo has jugado, déjalo. Y te lo has pasado bien jugando con, sí, nosotros, entonces... Sí, pero ahí lo has dicho tú. Me lo he pasado bien jugando con vosotros, me lo he pasado genial jugando con vosotros. También es cierto que tengo que hacerle mil perreas al juego. ¿Lo enterrarías? No, te lo has pasado bien jugándolo. ¿Entonces? Realmente enterrar el juego no, yo enterraría a la gente que lo ha creado, eso sí. Pero, otra vez, volvemos... Es que es la cosa de meterse con Gearbox. Gearbox ha cogido... A mí me encanta Gearbox, que conste. Pero es una gente que ha cogido un producto que iba a ser cancelado y ha sacado un producto medianamente jugable. Muy mediocre. No, muy mediocre no. Sí, pues tú lo puedes jugar y... Es un juego mediocre. Hombre, claro, también puedo jugar al ET de Atari, pero no, o sea... Es un juego que realmente... A ver, es que no tiene comparación, tío, una cosa con la otra. El problema también que ha pasado con Alien Colonial Marines es que es un juego que se ha dedicado o se ha centrado mucho al fenómeno fan de la saga de Alien. Entonces, aquí también reside uno de los grandes problemas del juego, que evidentemente la comunidad gamer es mucho más grande que la comunidad fan de Alien. Entonces, es un juego que a los fans de Alien, entre los cuales creo que Robert y yo somos los que más fuertes nos ha dado porque somos los más fans de Alien, que estamos aquí entre los cinco... Y que cuando hemos llegado a ciertas pantallas, a ciertos lugares, a ciertas zonas, hemos alucinado de decir, hostia, mira esto, mira lo otro, mira este detalle, mira esta cosa. Entonces, quizás eso es lo que se nos ha hecho más ameno y más divertido. El poder llevar una de las habilidades o aparatos que puedes llevar es el llamado el Motion Tracker, el sensor de movimiento, que está calcado al de la película Alien 2, en el cual tú te lo llevas, no puedes utilizar el arma, porque no, mientras miras el sensor no puedes utilizar el arma, al igual que pasaba en la película, y te va detectando el movimiento que hay alrededor tuyo, y te va sonando con los mismos sonidos, los mismos pitidos, o sea, cosas que tú en su momento alucinaste en la película, y lo han trasladado 100% al videojuego. Son pequeños detalles, porque el juego no cumple ni a nivel jugable, ni gráficamente. El juego a nivel jugable está a la altura de Duke Nukem Forever. Es un shooter muy genérico. Es que eso no le dice mucho, ¿eh? Es un... pero para mí no es para ponerle un 2, un 2,5, un 3, sinceramente. Escucha una cosa. Perdón. El problema es el siguiente, ¿vale? Nosotros nos hemos tomado el juego como si fueran aliens. En base, avanza tú por aquí, vamos a montar así. Si hubiéramos dicho, empezamos a ir los cuatro a saco, el juego hubiera sido de una manera diferente. Pero que se convierte en un Call of Duty, entonces. Es que a nivel jugable, a mí está a nivel de un Call of Duty, simplemente. Claro, realmente. Es como nos lo hemos tomado nosotros. Que nos y a nivel máximo de dificultad, que aún así. Porque sabéis perfectamente que han habido guarradas imperdonables. Pero si es que yo no quito que el juego sea malo. Si es que no lo estoy diciendo en ningún momento. Y yo te voy a repetir, hay puntazos muy buenos. Lo que es imperdonable es lo siguiente. Se mostró un vídeo supuestamente in-game en el E3 que fue la hostia. Sí. Salió un beta tester que le borraron la cuenta diciendo que ellos de kit de prueba nunca han visto eso ni lo han probado. O sea, eso es lo grave, a ver si me entiendes. Pero si eso yo no lo pongo en duda. De hecho, también salió el famoso vídeo que comparaba, que acordaos que lo vimos todos, que comparaba el juego real, el juego original, con la demo que salió, o la demo técnica. Correcto. Pero si os fijáis, desde que salió el juego hasta que salió el vídeo ese que los comparaba, pasaron 3 o 4 días. Pues esos 3 o 4 días ya se le ha pedido el juego sin ningún, entre comillas, motivo. Yo puedo entender que a partir de ese vídeo dijeses, hostia, tío, lo que ha habido, Si yo cojo un juego, yo a nivel personal, si yo cojo un juego de PC y lo pongo en mi PC, no me hace falta ver una demo técnica para saber si el juego gráficamente es bueno o malo. Y yo, según lo puse... No, voy por ahí. Yo me refiero a que la gente empezó a criticar, diciendo, es que no sé qué... Pero antes de que salió ese vídeo, esa demo técnica, yo puedo entender que digas, hostia, es que he visto esto, he visto lo otro, Y yo fui el primero que dije, joder, pues de una cosa a la otra ha llovido. No, pero es que no hace falta ver la demo técnica para saber que gráficamente no es bueno el juego. Cuando ves la demo técnica te das cuenta de que el juego es incluso peor de lo que tú te esperabas. Cuando yo lo puse en mi PC dije, joder, el juego gráficamente es un poco chusta, un poco bastante chusta. Es un juego de hace más de 5 años, que es lo que lleva el juego desarrollándose. Es que ahí está el problema, que tuvo un desarrollo muy largo. Ahí es donde reside completamente el problema. Pero Robert, que lo muestren, no que te pongan un vídeo que es mentira. Pero que, porque es un vídeo, ya os digo, salió un beta-tester diciendo que ellos nunca han probado una línea así. Que la línea probada se queda ahora. Lo llego a saber y os traigo una piscina de barro. Sí, para pero vamos a ver. No, a ver. Yo no estoy diciendo en ningún momento, ni estoy diciendo que el juego sea bueno, ni sea guay, ni sea una pasada. No. Yo lo único que me está a mí, me toca las narices, por no decir las pelotas, es que se le haya puesto tan a caldo, tan a parir, tan. Cuando yo he estado jugando el juego, tanto en modo solitario como en modo cooperativo, y intentando dejar al margen, aunque es muy difícil, el fenómeno fan, ¿vale? Que está allí, evidentemente, y no se puede sacar, pero dejando eso, es un juego que, bueno, más o menos, pues, puede ir tirando. He jugado muchas mierdas peores que tampoco, que se ha dicho, sí, esto es una mierda, pero no ha tenido esa yo qué sé, esa grandilocuencia de la gente troleando, y venga... Duke Nukem fue lo mismo, pero mira, es que estás hablando como un fan, Duke Nukem para mí... Duke Nukem, perdona, Duke Nukem me parece mucho peor. Sobre todo por los años que Duke Nukem ha estado trasladándose, no. O sea, que ha estado desarrollándose, y dijeron, bueno, es un mal juego, punto, ya está. No, pero no, no, ha tenido la lapidación y quemado y en la hoguera y todo. Dijeron que no iban a dar más juegos a los periodistas por las bajas notas. Y con razón, yo estoy con Amo. Es peor que este. El problema que es que Duke Nukem es de cachondeo. Y claro, por eso. Pero Amo, tienes que entenderlo. La repercusión que tiene Duke Nukem no la tiene Alien. ¿Entiendes? Pero si todo eso si yo lo entiendo. Si hubiera sido un mal juego, lo apalean. Si hubiera sido un juego bueno, estaría ensalzado hasta la sociedad. Efectivamente, se hubiera ensalzado demasiado también, sí. Pero bueno, fijaros, en la crítica española tampoco lo ha puesto tan mal. La mayoría... bueno, es que la crítica española, en fin, voy a callarme. Bueno, que tiene menos que la crítica internacional, yo creo que no. Ahí, entender. Ahí va opinión, pero en general está por encima de 5. Por encima de 5 es un juego jugable y ya está. No tiene más, es que... Es que hay títulos que yo he visto que son de estos que dices infumables, que dices que no se pueden jugar. El juego sí, gráficamente, no cumple. Gráficamente estamos hablando de un juego de hace 5, 6, 7 años. Y a nivel jugable no. A nivel jugable sí que cumple, Charlie. Sí cumple, cumple el cooperativo. Cumple, tiene bugs. ¿Has jugado en modo normal solo? No. Sí, sí. ¿Cuánto? ¿Te lo has pasado entero? No. No, pues entonces. No. Pero vale. Escucha, es que. Me lo he pasado entero en cooperativo y he jugado unas cuantas misiones en solitario. Y el juego, a nivel jugable, ya digo que no es un juego bueno. No me parece que sea un juego bueno. Mira, estoy hablando de Metacritic ahora mismo. No he dicho que sea un juego bueno. Y le dan un 42 en PC Metacritic, ¿eh? He dicho 42. Que jugablemente cumple. No es lo mismo. Cumple. Es que no cumple. Que es bueno. Es que para mí no cumple el juego. Para mí el juego jugablemente no cumple. ¿Pero por qué no cumple? Si es que no. Solo dices que es malo, es una mierda, pero no dices por qué. Sí, te lo estoy diciendo. El nivel jugable, no es bueno. O sea, la inteligencia artificial no es buena. Cuando tienes que hacer algo, y lo habéis visto. En el juego, a veces, pasan fallos inexplicables en los que no puedes coger algo, utilizar algo, o no puedes pasar a diferentes sitios. Aliens que se quedan pegados a las paredes, tu muñeco que muere, se te transporta cuando pasas una zona y tus compañeros están en otra. Eso no es un fallo, ojo. No, bueno, a mí me parece un fallo. Que esté implementado en el juego no significa que no pueda ser un fallo. A mí me parece un fallo clamoroso en un juego de Aliens que pase eso. O sea, tiene muchísimo más fallo Skyrim. Y Skyrim, mira las notazas que tiene. Y yo creo que el mismo Assassin's Creed 3 es un juego que los bugs no te permiten jugar, y en este, en cambio, sí. Entonces, ¿por qué no es jugable? A nivel jugable son... Bueno, a mí me parece que Aliens es bastante peor y que tiene bastante menos mecánicas, pero bueno. ¿Me estás comparando Skyrim con Alien Colonial Marines o Assassin's Creed 3 con Alien Colonial Marines? Sinceramente, aparte de que son diferentes géneros, en un FPS, en la lista de un FPS, ¿en qué puesto me lo englobarías? Pero es que en ningún momento estamos diciendo que sea un buen juego. Es que parece que te gusta ir cara a la mierda. Yo te estoy diciendo simplemente que es un juego que jugablemente no es bueno, porque es que en ningún momento yo creo que sea bueno, pero... Cumple. ¿A qué me refiero yo con que cumple? Pues bueno, tienes tus armas, tienes el detector de movimiento, que para mí es un acierto muy grande, tienes que puedes, por ejemplo, puedes correr, puedes saltar, puedes agacharte. Nos ha jodido. Aparte, si no pudieras correr, estoy hablando de las habilidades que tiene. Bueno, Y luego me refiero que el tema de los disparos, el tema de la acción, el tema está bastante bien llevado. Yo pensaba que sea peor en ese sentido, porque mezcla bastante bien lo que es el momento tranquilo, luego el momento horda de aliens, luego quizás te vienen pocos. O sea, para mí pensaba que sería más quizás tirando a los Serious Sam, de decir, llega una zona, vacía la entera como y vienen 40... No, más o menos un grado de acción con altibajos. Yo eso lo considero decente. Digo, en ningún momento he dicho que es el mejor de todos, el mejor shooter. Sí, evidentemente está, mejor, muy, está muy por debajo. Pero que para mí, Alien Colonial Marines es un juego que se ha llevado unos palos tremendos, en gran parte, merecidos. Pero luego hay metido un montón de trolismo por allí que, bueno, se ha aprovechado y se han sumado al carro. Venga, va, a darle hostias. Sí, que es a mí eso, lo que eso no lo hace lo que sea mejor, que es lo que considero. Que la gente se ponga a decir, no. O la gente se ponga a defenestrarlo más, no lo hace que sea mejor. A mí me parece que Alien Colonial Marines realmente, en el género de los juegos de expedición subjetiva, me parece que es un quiero y no puedo, pero clarísimamente. Y no te englobaría ni entre los 50 mejores FPS de PC ni de coña. Y eso para mí es un juego que está por debajo, muy por debajo de la media. No es un juego de 3 ni de 2, pero es un juego que si llega al 5 no está mal. Y lo que te decía antes, el Metacritic está con un 42 en Metacritic. O sea, visto eso, visto todo, el que más nota tiene es el de Xbox 360, que tiene un 49 de media. Bueno, yo últimamente de Metacritic me fío, no, ya no por Aliens, Coño, por un montón si te fías de la prensa española y no te fías de Metacritic, joder. No, yo no he dicho que me fíe de la prensa española. Yo no he dicho que me fíe de la prensa española. Yo os estoy diciendo que de Metacritic me fío cada día menos. Pero ya digo, no es por Aliens, sino en general. Porque también ha llegado el trollismo a Metacritic y hay cosas que son malas y las están poniendo a buenísimas. Hay cosas que son decentes y las están poniendo a parir. Por ejemplo, Brigada de Élite o Gangster Squad. O sea, son cosas que Metacritic, ya digo, cada día me está dando más asco porque no considero que tenga ese punto de profesional que tenía hace un tiempo. Decir a la gente que el juego no lo hemos pasado en cooperativo los cuatro, en nivel super cabronazo, que es el más difícil. Hemos conseguido todas las armas legendarias, si no recuerdo mal. Sí. Y las chapas, pocas nos faltaban, ¿no? Sí, alguna que otra. Y eso, que nivel super cabronazo para ser el más difícil... Yo juego a nivel difícil solo y es difícil. Entre cuatro, el problema que tiene es que no se adapta a mayor número de jugadores, mayor dificultad. Entonces, cuando juegas cuatro, es un paseo prácticamente. Más, a veces nos mataban bastantes veces, pero básicamente ha sido un paseo. El modo super cabronazo en jugando solo, créeme que es muy complicado, pero mucho, muchísimo, porque ya no tienes al que te levanta. Acordaos cuántas veces nos caíamos y nos ayudamos a levantar entre uno y el otro, o moríamos y volvemos a recibir. Es que, otra de las gracias, entre comillas, era eso. Que a la que teníamos baja la vida, le pegamos dos pistoletazos a un compañero, lo revivíamos y con toda la vida. Correcto, ahí sí que otro es que es un fallo que no han sabido ajustar la dificultad, como hay muchos juegos que ajustan la dificultad, depende del modo de personaje, cuántos personajes hay. Aquí no, aquí super cabronazo es igual de difícil siendo uno que siendo cuatro, evidentemente. Siendo nosotros cuatro, pues la dificultad baja exponentes. Yo lo sigo diciendo, si os gusta alguien y tenéis colegas para jugar, jugadlo. Y si os gusta y no tenéis colegas para jugar, yo también os... A ver, no voy a decir... Yo creo que tirada los fans de Alien lo van a disfrutar. Sí, claro, pero yo no voy a decir tirados de cabeza cosa, a él, sino que... Oye, si lo ves barato... Claro, no. ese. Claro. Pues si lo ves tirado de precio para PC, porque para consola no... Aún para consola no, pero evidentemente... Parece, sí. Y si os gustan los shooters, os hacen falta amigos. Porque yo me lo he pasado bien jugando en cooperativo, pero jugando solo... A alguien que no sea muy fan de Aliens, le va a parecer un shooter... Muy genérico. Sí, sí, eso está claro. Y otra cosa, claro, lo que decía a Moniki, que casi todo el mundo necesita, o los fans de Aliens, hostia, va a ser Aliens 3, o lo que debería haber sido Aliens 3 o Aliens 4, una buena historia, y te has encontrado una historia que a mí los personajes ni me iban ni me venían. Cuando moría un personaje me daba igual. Yo quería saltar el vídeo y matar más aliens. Entonces, ahí ha sido uno de los mayores fallos también. Porque si hubiera tenido una buena historia, como la tuvo Borderlands, quizá, pues aún hubiera sido un aliciente más, pero... Y doblaje la mierder. Sí, el doblaje bastante doblaje en malo. Español, doblaje en español, porque el inglés cambia bastante. Además, tiene las voces originales de Hicks y Bishop, y creo también de Ippon y Frost. O sea, se han currado bastante más el doblaje en inglés. Es un juego, para mí es un juego que se puede jugar, pero tiene muchísimos, muchísimos fallos. Entonces, es un fanservice. Sí, te lo compras barato, como estamos diciendo, lo juegas, te lo pasas bien un rato. Si tienes amigos, mejor. Y si juegas solo, pues tienes que ser fan de Alien. Si no, pues te vas a encontrar un juego que seguramente lo dejes al cabo del rato porque no te atrae nada. Bueno, yo sabía que os lo ibais a pasar bien. Yo ya he dicho antes que si llego a saber que os ponéis así, os traigo una piscina de barro, por lo menos yo me entretengo. Pero como no ha sido el caso, vamos a terminar con el último tema de hoy, que era la serie de Fringe, que está dando, bueno, creo que ha terminado. Esto no sé si es que yo no tengo ni idea, ¿vale? Perdón. Perfecto, perfecto. Así preparados, sí. Lo siento, pero creo que sí ha terminado. Y pues eso, que Robert, que está muy puesto en esta serie, nos va a hacer una super crítica sin spoilers. No sé cómo lo vas a hacer, Robert, pero espero que no me... Robert está puesto en esto y en general en la vida, ¿eh? Bueno, pero ahora mismo lo que nos interesa es que esté puesto en Fringe. Yo no consumo nada. Eso espero. Y nada, bueno, a ver qué nos puedes decir sobre esta serie. Bueno, pues eso, intentaré no meter ningún spoiler. Y... que te mato, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Si no habéis la visto, que has tenido tiempo. Y bueno, como dice, la serie acabó hace un mes y medio o así, que la serie terminó en su quinta temporada. Y bueno, pues en la serie nos encontramos un grupo del FBI que empieza a investigar casos un poco extraños. Podría recordar un poco a Expediente X, pero no tan centrados en la vida extraterrestre y tal, sino en sucesos paranormales o científicamente extraños. No sé, nos podemos encontrar en el primer episodio, es un avión en el que a la gente se le derrite la piel y se mueren todos. Entonces, pues ahí nos vamos encontrando que luego hay una cosa que llaman el patrón y son diferentes casos que se están dando por Estados Unidos y este grupo, la División Fringe, de ahí el nombre de la serie, va a ir investigando y saber a qué se deben estos sucesos. La serie empezó siendo un procedimental, o sea, una serie de casos sueltos en el cual en cada capítulo se nos presentaba un caso, al final del capítulo se resolvía y parecía que no tenía mucha relación entre sí. Esto pasó más o menos durante la primera mitad de la primera temporada. En la segunda mitad de la primera temporada fuimos viendo ya un concepto mucho más amplio, nos fuimos encontrando otras teorías sobre universos paralelos, algo bastante más grande, bastante más llamativo, lo que hizo que la serie cobrara muchos fans y se volvió muchísimo, bueno, para mi opinión, muchísimo más interesante. La serie, bueno, el grupo, nos encontramos la protagonista principal, se llama Olivia Dunham, es una agente un poco apática porque parece que no siente mucho cariño por nada ni por nadie, es un poco, eso lo descubriremos más adelante por qué sucede. Luego tenemos el doctor chiflado, que sería del grupo, es el Walter Bishop, está interpretado por John Noble, que mucha gente lo conocerá por, salía en L.A. Noir o era el senescal de Gondor del Señor de los Anillos. ¿Y algo alternativo es que, quién lo hace? Pues lo hace él mismo, fíjate. O sea, se va cambiando así. Que maquinón, ¿no? Sí, sí, lo que tiene los efectos. Y bueno, la verdad es que es el personaje clave porque es un personaje que mucha gente dice que hasta que él no aparece en pantalla no empieza el capítulo de verdad. Y la verdad es que es imprescindible. Y luego tenemos al hijo de este, que es un chaval, bueno, bastante listo, que está ahí un poco de relleno, aunque luego tiene momentos estelares que también serán inolvidables. Oye, yo me quedé por la tercera temporada, ¿vale? Y me gustó bastante, bastante la serie. Me parece una serie muy, muy diferente. Y sobre todo la cuarta y la quinta, me gustaría saber si van correlativas, es decir, si tiene sentido lo que van contando o cuentan otra historia. Es que, como tampoco quiero hacer mucho spoiler sobre el tema, quisiera ver si va seguido o cuentan otra cosa diferente. Bueno, la serie, el problema que tuvo es que en América no tenía muchos seguidores y fue un poco dando tumbos. Pero fue una serie que la cadena Fox la ha tratado muy bien porque le fue dando oportunidades, incluso no teniendo el respaldo del público. Entonces la tercera temporada parecía que iba a ser la última y nos encontramos que el final de la tercera temporada es un poco de cierre. O sea que si ahí lo hubieran cortado, podría haber terminado la serie perfectamente. Con algunas dudas y tal, pero no muy mal, ¿no? Entonces la cuarta siguió lo que se vio al final de la tercera, un poco reordenando lo que al final de la tercera temporada se había desordenado. Y la quinta sí que ya es la más diferente, porque hay un capítulo durante la cuarta temporada que es completamente diferente al resto de la temporada, que todo el mundo que me lo ha comentado me ha dicho, hostia, es que cuando lo vi pensaba que me había saltado capítulos, y no, es que es un capítulo diferente. Y luego la quinta temporada sigue donde acaba ese capítulo, que es totalmente diferente, pero muy interesante porque vemos un punto diferente de lo que estamos viendo en la serie y la verdad es que bastante chulo. ¿Cuántos capítulos tiene la quinta? ¿Sí, es una temporada al uso? ¿Es una mid-season o qué? No, porque también como la cuarta temporada, como te decía, como la tercera parecía que iba a acabar, la cuarta temporada la relegaron a los viernes noche en Estados Unidos, que allí la llaman la parrilla de la muerte, porque toda la serie que va allí se acaba cancelando. La gente, bueno, se fue manteniendo y dijeron que no iban a hacer más, pero que le iban a dar la oportunidad de una quinta temporada con 13 episodios. Entonces normalmente son 22, 23 capítulos menos la quinta, que son 13 episodios solamente. Que son de 45 minutos de duración, ¿no? ¿Son más o menos? Sí, una no es una sitcom, es una serie al uso de 45 minutos. Y bueno, tampoco decir el final, los que la hayáis seguido el final os encantará, porque además es un final que cierra perfectamente. Yo creo que nadie se puede quejar como pasó con Perdidos. Es un final que te lo explica todo, acaba todo perfecto o para casi todos, y la verdad es que una serie que yo a todo el mundo se la recomiendo porque no es muy conocida, y les digo aguantar porque la primera mitad de la primera temporada es dura, pero luego empiezas a engancharte y la verdad es que no paras, porque los personajes, el desarrollo de las historias, los universos, la ciencia que tiene es espectacular, los misterios, los detalles, imprescindible para mí. Yo me acuerdo de que yo no conocía la serie cuando empecé a verla hace un par de años, y me acuerdo de ver el primer capítulo de la primera temporada, y es lo que dice Robert, a mí me enganchó directamente el primer capítulo, me quedé alucinado. Porque es diferente, es que la palabra es diferente, no tiene nada que ver con ninguna serie que haya visto antes. La verdad que es también un poquito eso, lo que va pasando al final de la tercera temporada va cerrando un poquito todo. Y la verdad que se hace un poquito más, no más pesada, pero sí un poquito más cargante, sobre todo si la ves como la vi yo seguida. Pero sí que es cierto que es una serie verdaderamente recomendable, ¿eh? El problema, bueno, la serie está producida por J.J. Abrams, que es el creador de Perdidos, luego estuvo en Alcatraz, en alguna serie más, en Alias, y este tipo, el tipo de serie que produce este señor es una serie muy con mucho misterio, ¿no? Entonces le pasó a Alcatraz, que fue cancelada con su primera temporada solo, ya la cancelaron porque no te hacían más que mostrar misterio y misterio y misterio. Y nunca A lo Lost. Sí, nunca. Pero bueno, Lost iba viendo algo. O pasa que algo Lost quedó muchas cosas abiertas. El problema de Lost, que a mí, ya digo, me gustó mucho, pero quedan muchísimas cosas abiertas. Como por ejemplo el puto oso volar ese. Que aún no sabemos por qué salió en el segundo capítulo y no se dijo nada del oso volar. Pero por ejemplo, eso en Alcatraz acabó la primera temporada y no te habían explicado nada. O sea, te metieron un mega cliffhanger al final de la temporada. Bueno, un cliffhanger, para que lo sepáis, un pedazo de giro argumental o de algo que te deja enganchado para el siguiente. Y murió. Sí, y ahí ya la gente dijo, es que no puedo más, ya quiero que me expliquen algo. Y Fringe esto sí que lo supo hacer, porque eso, cuando tú vas viendo casos y casos que parece que no tienen relación y bueno, vas perdiendo un poco el interés. Pero cuando ves que todo está relacionado y por qué, y eso te lo explican al, yo qué sé, al tercer cuarto de la primera temporada, ya vas viendo y entonces ahí es un enganche total. La verdad que todas las series de este tío son muy parecidas, ¿eh? Todas hablan de eso, del misterio, de no explicar nada, de ir poquito a poquito, poquito a poquito, pero Fringe sí que, lo que dices tú, se supo adaptar bastante bien a eso. Te iba contando cosas, te iba desvelando partes del argumento bastante interesantes que hacían que la siguiente semana te quedaras a posta a ver la serie. A mí la verdad que me ha gustado mucho la serie y estoy deseando ver el final porque promete ser apoteósico. Sí, además es eso, que casi todo está... Se mantiene en el mismo esquema, ¿no? Yo qué sé, perdidos en la isla misterio, luego te meten cuando viaja en el tiempo y ya es como decir, es rizar el rizo. Y en esta no peco de eso, y por eso a mí también me ha mantenido más enganchado. Y bueno, pues ya para finalizar, que la gente que le dé una oportunidad, que realmente merece la pena. Pues perfecto, hemos tratado todos los temas que teníamos previsto para hoy, con más o menos discusiones, más o menos malentendidos. Bueno, no sabía yo qué decirte, ¿eh? O sea, a mí Charlie me sigue dando asco, me da mucho asco a mí Charlie, aliens, lo siento. De JJ Abrams. No, increíble. tú me das asco. Bueno, vamos terminando y comentar que el programa de la semana que viene... Va a venir bastante calentito, sobre todo porque vamos a hablar de todo el tema de los Oscars, de la ceremonia de los Oscars. Yo personalmente no tengo mucha fe en sorpresas, pero vamos, no sé si ustedes esperáis que salga alguna cosa que no... Blaster Squad se lo va a llevar todo. Toma, ya, seguramente. Yo estoy con Robert. Ryan Gosling, mejor actor. Y Fernando Esteso nominado mejor a los actores de reparto. Seguramente se pero vamos, igualmente se merece que hablemos de ello, de los premios más famosos, más conocidos, la mejor película, el mejor director, el mejor actor. Pues sí, a ver, podemos repasar las películas más, vamos, las que están nominadas: Amor, La vida de Pi, Argo, Lincoln, Bestia de su salvaje. Lo que podemos hacer es darle nuestros propios premios a los que nos ha gustado a nosotros. Muy bien, pues sí, nuestros propios Oscars. ¿Y tanto? Los Pedro. Sí, sí. Haremos eso. Los muy Pedro, bien. Sí, señor. Los Pedro. Y los Antonio. Los Pedro. Los Bernard. En fin, el lado bueno de las cosas: Django, La noche más oscura, Los Miserables. En fin, hablaremos de... Los Miserables. De todo eso. Y no sé si queréis añadir algo más. ¿Cómo os ha parecido? ¿Que os ha gustado este segundo programa? ¿Os ha gustado más que el primero? ¿Menos? ¿Queréis que llegue el tercero? ¿Queréis iros y no volver más? En fin, no sé. Cerramos el ciclo. Pues nada, pues igual que os he presentado, vamos a ir despidiéndonos. Amu, muchas gracias por estar aquí, por defender a muerte Aliens y a muerte Gangster Squad. Sí, no, sé que últimamente no sé qué pasa a la gente, que gusta criticar, le gusta meterse ahí en camisas de once varas. Puto, yo me considero una persona violenta, amante de la paz, peace. Venga, un poco de orden. Culo, desgraciados. Total, que también me lo sabe muy bien y esperemos que llegue el tercer programa y sobre todo espero que Los Miserables se vea alguna que otra estatuilla, porque al menos las tres veces que lo he visto cada vez me ha gustado más. Y Django también, pero Los Miserables lo he pasado teta. ¿Mejor vestuario con el español? Sí, el Paco no sé qué. Mejor vestuario para Django, con ese traje azul, hombre. Y el vestuario es del Barça. Te digo. Venga, pues hasta el próximo programa, amo. Hasta luego. Lons, ¿qué nos comenta? ¿Qué nos dices? ¿Qué te pues pasa? Pues nada, que hasta el próximo programa Django lo ganará todo porque esa peli mola. La verdad es que lo dudo porque Tarantino no le suele gustar a los Oscars. Pues esa peli sí que le gusta. Y los Oscar a Tarantino, hombre. ¿Qué pasa? A mí Tarantino tampoco me gusta. Pero se va a llevar hasta la mejor película de animación y de hablas inglesa. Mira, se va a llevar hasta los floreros. El actor secundario, no es broma, el actor secundario de Malditos Bastardos, que fue el Hans Landa, se lo llevó. Así que yo apostaría por Django. Se va a llevar hasta los floreros. Muy bien. Venga, Alonso. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Robert. Pues nada, muchas gracias. Hasta la semana que viene y eso que no sé. Yo no me gusta hacer apuestas ahí como están haciendo los americanos con dinero en los Óscar. O si va a ir una con el novio que tiene. Es que lo apuestan todos los americanos, madre mía. Sí están de gordos. Venga. Hasta sí, luego. Apuestas, ¿no? Venga, claro. Pero no os habéis ido ya, venga, iros ya. Nunca. Y por último, Charlie, dinos tu peli ganadora y un hasta luego. Y vete a la mierda ya. Pues yo creo que la mejor película de animación va a ganar un vídeo de Alien Colonial Marine, seguro, por la gran calidad gráfica que tiene. Y no, en serio, realmente no tengo... Yo creo que va a ganar mucho Argo. Me parece que ya le deben a Ben Affleck un poquito de respeto. Que a mí es un actor que siempre me ha gustado, aunque bueno... Charlie, haz la gracieta. ¿Argo de qué? Va a ganar Argo. Va a ganar Argo y yo. ¿Qué pasa? Y quiero que estéis muy atentos. Siempre desde el cariño y el respeto. Mentira. Y quiero que estéis muy atentos a Twitter de Benny Vidivicio. Porque esto es una primicia que vamos a dar ahora. Cuando lleguemos a los 250 followers, ¿vale? Vamos a repartir un par de jueguecitos de esto. No nos han costado un duro, son gratis, por supuesto. No va a gastar dinero para regalar las cosas, ¿eh? Pero creo que estoy muy atentos porque vamos a regalar algún jueguecito. Atentos que serán claves que ya no funcionarán. Así. Posiblemente. Vosotros las ponéis. Si no funcionan, ya no. Mira, llamáis sí, al 555. No, no, no hace falta. Si no funcionan, la policía está yendo hacia allí. No os preocupéis. Lo harán el resto. Bueno, de pues muy bien, pues. Yo también me despido, nos vemos la semana que viene y a ver qué pasa, que paséis una no, buena... No, tú no te despides, a ti te vamos a despedir nosotros. Pues a ver, bueno. Pues os quedáis sin pelirroja, hasta luego. No. Amo ese tiñe y ya está. Le ponemos pelo, dale. Venga, pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. De la semana que viene va a venir bastante calentito, sobre todo porque vamos a tratar todo el tema de los Oscars bien a fondo, que como sabréis es justo hoy cuando se está celebrando, de hecho ya ha empezado la ceremonia. Bueno, yo personalmente no tengo... ¿Quién va ganando? Un segundo, esto sabes que sale el jueves, ¿no? Entonces no es hoy. Es cierto. Pero... Bueno, empezar, anda. Joder, tío, ¿desde el principio? Bueno, venga. No, hola, final. Soy Sandra. Hola, soy Sandra. Mira, la mesa, vine, Vinci. Y esto es Jacka. Cortar la parte que no vaya. Vamos a ver. ¡Qué perra! Ahora ya no sé ni por tela. Dónde iba. Bueno, pues se puede haber ido calentito. ¿Sabes que hay una cosa, Sandra? ¿Sabes una cosa que se llaman tomas falsas, no? Sí, pero me da igual. Vale. Hola, mamá. Bueno. No, estoy sudando desde aquí. No, es que estoy mi madre detrás, ¿eh? ¿Qué podría ser, oye? Pues nada, que a mí personalmente pues me gusta el programa, me gustan mucho mis compañeros de programa, son todos muy amables. ¿Sabes a qué suena? ¿Sabes a qué me suena esto? Tenemos que hacer una reacción. El programa me gusta mucho y mis compañeros de mira, programa... Mira, digo que la única vez que hablo y siempre reís de mí, ¿por qué coño quiere que diga? No, tienes que decir, me gustan todos menos Lons, ala, por tonto. No, ya paso. Amo. Se acabó el programa y punto. Se ha acabado.